pasándola muy mal. Y bueno, y ahora sí, la radio se ha dignado y nos puso una estufita. Quiso ponernos una estufa querosén y nos negamos. Y bueno, ahora tenemos una estufa eléctrica, así que estamos un poquito mejor para hacer este programa que nos demandan los miles de oyentes a nivel mundial. Bueno, ha habido una explosión del fin del mundo en estas en estas dos semanas en las que hemos estado ausentes. Y bueno, por eso queremos saludar a mucha gente que saludamos siempre, pero también a algunos nuevos seguidores de Mitosis Radio, porque queremos decir que Mitosis Radio tiene, además de su blog, que es mitosisradio.blogspot.com, y desde el que seguramente nos están escuchando o nos van a descargar nuestros oyentes, Mitosis también está en Facebook con el nombre Mitosis Emite, ¿sí? Así que aquellos que quieren agregar a Mitosis como amiga también pueden hacerlo. Y justamente, a propósito de Facebook, vamos a saludar a Guzmán Piastra, que nos dejó algunos mensajes y que estuvo escuchando los programas de Mitosis, así que le mandamos un abrazo. ¿Tenemos queremos gente para saludar? ¿Sí? ¿Cómo? ¿Tenés gente para saludar? Pero miles. Millones. Queremos saludar en primer lugar a los que siempre están con nosotros, ¿verdad? Ahí están Julio Mariño con su galería de arte ADI, que es la que nos provee de los cuadros que nosotros después comercializamos de forma ilegal y que, que exhibimos en el programa, ¿no? A nuestro querido amigo Santiago Jauregui, del cantante, guitarrista, ¿no? Guitarrista, hace los coros también, hace un poco de todo, de los Blueberries. Y que parece que hay rumores de que va a participar en un toque de Glasgow, que es su antigua banda. Parece que va a participar, han demandado que volviera, hay rumores. Ajá. Vamos a ver si los confirmamos. También. Así que bueno, los grandes guitarristas son pedidos, ¿no? Claro. En todo el mundo. Bueno, a Miguel Fernández y su tienda, su cadena de tiendas de vaqueros, CPS, que es la que nos provee también de los vaqueros que nosotros no usamos, sino que revendemos a precios absolutamente escandalosos en otros lugares. Que estamos usando dos vaqueros ahora nosotros. Sí, porque el frío lo amerita. Uh-huh. Estamos usando dos vaqueros y como seis calzoncillos, porque realmente hay mucho frío en Montevideo. También vamos a saludar a gente de Roma, Italia. Por un lado a Ana Rita Scolamiero, que nos mandó un mail. Y bueno, le retribuimos un abrazo muy afectuoso. Y también a Viola Canca y a su familia, que gente que queremos mucho, que extrañamos por acá por Uruguay, pero que bueno, ya están haciendo su vida allá en Italia desde hace algunos años. Así que les mandamos un beso si grande. Si quieren mandar algún tipo de regalos o dinero para aquí, para la radio, pueden hacerlo, no vendría nada mal, porque tenemos que cambiar el Pentium. Puede ser por MoneyGram, puede ser por por Western Union. Por donde sea, sí, por donde sea, pero que manden. También saludamos a Ana María, de la cual recibimos un mail y esperamos muy afectuoso, y esperamos recibir más cosas. Sí, porque ella creo que habla del tema de las fotos. Bueno, acá Agustín el otro día convocó a las colombianas que mandaran fotos, y bueno, Ana María nos habla de su querida ciudad de Bogotá y de su hermoso país Colombia. Que bueno, un hermoso país realmente. Nos habla de están a 2600 metros más cerca de las estrellas. Yo me veo un poco apunado allá arriba, ¿no? Sí, en el caso de ir. Sí, nosotros lo más alto que tenemos es el la Torre de las Telecomunicaciones. La Torre de las Telecomunicaciones. Y después no. Y bueno. O el Cerro de Montevideo, pero no sé si tenemos algo más alto que eso. Cerro de las Ánimas, tal vez. Sí, yo quiero en particular, sí, Ana María, porque a mí me gusta esto de empezar a tener un vínculo más cercano con el pueblo colombiano a través específicamente de las mujeres colombianas, que es a donde nuestro interés intelectual, digamos, se focaliza. Así que, Ana María, tanto fotos tuyas como fotos de amigas tuyas o de mujeres colombianas que tú conozcas, es importante porque Fin del Mundo va a comenzar a hacer un ranking de Colombia como país, el mejor país del mundo, Colombia. Y vamos a empezar por las mujeres. Queremos decir, Tana María, que está disputado este cetro por Argentina, también Venezuela y otros países que también están bastante bien. Y nosotros que tenemos lo nuestro. Estamos muy abajo de Colombia y este país maravilloso, pero así que por favor, colombianas, venezolanas también, y bueno, una argentina si quiere, pero básicamente las chicas de Colombia, manden fotos y vamos a ponerlas en el blog de la radio y además empezar a hacer un ranking para demostrar lo lindo que es Colombia, y eventualmente un día viajaremos a Colombia, haremos el programa allí y conoceremos también allí a todas estas chicas y vamos a interactuar con el pueblo colombiano y eso que sentimos muy muy lindo por los colombianos, ¿verdad? Sobre todo las colombianas. Ana María dice que todo a cambio de un mate. A ella le gusta, conoció el mate. Le llevamos 40 momento. Mates. Si y bueno, quien quiere, nos manda la foto y le llevamos un mate. También queremos saludar a Sebastián Rodríguez, que es un gran profe del liceo número 1 de Rincón de la Bolsa, que seguramente sea responsable de la propagación de Fin del Mundo en la sala de profesores de ese liceo. Ojalá. Así que ya han comenzado una mini campaña en ese sentido, así que le mandamos un gran abrazo. Bueno, nuestro querido amigo licenciado Rafael Saraza, que ya es hombre de la radio, con su programa Tranquilos Todos, y el blog del programa, tranquilostodos.blogspot.com. Es tranquilos-todos. tranquilos-todos.blogspot.com. ¿Lo dije bien? Sí, sí, correcto. Bien. Bueno, y hay una propuesta nueva ahí de Tranquilos Todos, así que la gente que quiera entrar y dejar sus mensajes, a confirmar la fecha todavía, Tranquilos Todos, no se sabe. Ajá. No tenemos noticias, no sé si está prófugo o Saraza o... Hizo el primer programa, creo que tarde o temprano la gente se iba a avivar y lo iban a perseguir. Iban a correr, sí. Bueno, y también, por supuesto, ya que estamos, a nuestros amigos de No Tiren Bombas, que somos usuales lectores de su blog, y a Diego Suárez de Corral, con quien en los últimos días hemos tenido también conversaciones de notorio índole promiscuo, y vamos a seguir teniéndolas. Y hasta podemos hacer un anuncio que quizá, a ver, atención, aparezca acá en Fin del Mundo como invitado un espacio de No Tienen Bombas Radial, ¿no? Sería realmente excelente tener un espacio de ese blog de periodismo que es No Tienen Bombas en una versión radial, a ver cómo cómo los tirabombeses se sienten en teniendo ya no que leer sino que escucharse. Y hay alguien más que vamos a saludar, pero que hoy no lo vamos a nombrar, siempre lo nombramos igual, así que la gente si quiere rastrear un poco, hoy no lo vamos a nombrar, sino que el saludo se lo vamos a mandar de otra manera. Así que si el operador, hoy el operador es Alberto Sumarán, exactamente. El panza Sumarán. No se ofende, ¿no? Si le decimos el panza. Nah, todo el mundo le dice el panza. El panza Sumarán, que después de haber tenido un protagonismo muy importante en una época del Uruguay, en la política, y en un partido que no vamos a nombrar, quedó marginado, quedó fuera, no participó activamente, y hoy está con nosotros haciendo los controles técnicos. Así que le pedimos a Alberto, le pedimos que nos mande este saludo al panza Sumarán, a un oyente de nuestro programa. En bicho, bicho, yo me convertí, un cocodrilo soy. En bicho, bicho, yo me convertí, un cocodrilo soy. Desde que vinieron de Alemania, nunca fueron tan populares. Nuevo Frankfurter Taco, mejor relación calidad-precio, imposible. Bueno, parece la joda. Persona... esto es verdad. Así que bueno, se da por saludado. Sí. Y bueno, y a los demás... No digamos quién es, para que no lluevan agresiones, comentarios indebidos. Ese es el motivo por el cual no damos el nombre de esta persona. Porque a partir de este momento sería sometido a un escarnio público que no podemos permitir. Él es un gran tipo. Es un gran tipo y un gran sostenedor de esta radio. Así que le queremos mandar un abrazo. Con esto, en realidad lo que estamos diciendo es que lo extrañamos acá en el Uruguay. Pero que no venga a cantar. Estamos diciendo eso. Bueno, en fin, hemos tenido una serie de mensajes, ya les digo, que nos han llegado, que son estos que hemos comentado. Y bueno, también hay varias cosas que hoy nos van a complicar un poco. Bueno, primero estamos viviendo una especie de duelo, ¿no? Que es la ausencia de San Pietro Marocco. Y bueno, fue bastante fuerte la conversación que el otro día tuvo con nosotros. Y recordémosle a la audiencia, por si no son de estos miles de personas que se incorporan día a día a Fin del Mundo, que Gian Pietro era el politólogo contratado por la radio para asignado a Fin del Mundo para cubrir las elecciones internas de los partidos y cubrir todo el proceso electoral, y Gian Pietro comenzó a no ser satisfactorio el nivel de sus informes y de sus trabajos, y terminó la relación contractual, por lo menos por ahora, con la radio, en un programa en el que se subió un poco los tonos. Él terminó, bueno, insultando en italiano, no entendía mucho, y la radio rescindió el contrato con Gian Pietro, pero parece que están en diálogo nuevamente. Y bueno, esperamos que algún día vuelva Gian Pietro, porque tenemos un afecto, y además queremos continuar con la empresa Sondeo, porque tenemos todavía un acto electoral por delante, y bueno, y además la gente lo pide a Gian Pietro, ¿no? Es una persona querida. Llegan muchos mails de Italia pidiendo a Gian Pietro. No hemos recibido ninguno de Uruguay todavía, pero seguramente vamos a recibir, pidiendo que vuelva a Italia, que vuelva a Italia por algún motivo, quizá de deudas o algo por eso. Sí, pidiendo que vuelva a Italia. Ajá. Exactamente. Bueno, nos deja mucho para pensar, ¿no? En fin. Vamos a escuchar al Pitufo Lombardo. Sí, pero antes de escuchar al Pitufo Lombardo, vamos a decir algo respecto a unos muchachos que hacen radio online también. Y que tienen, bueno, un programa que no vamos a nombrar porque primero porque no lo escucha nadie, así que no vamos a fomentar que lo venga a escuchar gente que escucha Fin del Mundo. Pero le damos un mensaje a todos estos muchachos, que se tranquilicen, que jueguen tranquilos, que bajen la pelota en términos futbolísticos, y que si tienen mucho tiempo libre, si tienen mucho tiempo de ocio, se pongan a estudiar, se pongan a hacer deporte, a hacer algo saludable, y que no utilicen los medios de comunicación online, que son de alguna manera medios que están por fuera del esquema formal o el esquema establecido de comunicación, para hacer las mismas porquerías que ya se pueden hacer y de hecho se hacen en los medios oficiales. Si uno no tiene nada para poner en un blog o no tiene nada para poner en un programa, lo mejor es que no haga ese programa y que no haga ese blog. Ahora, después que está hecho, empezar a llenarlo de porquerías para poner algo, me parece que está fuera de lo recomendable. Así que a estos muchachos que tienen pinta de adolescentes hormonalmente descontrolados, que jueguen tranquilos. Tranquilos todos, como diría el licenciado Rafael Saraz. No sé si tú quieres agregar algo más. No, yo creo que quizás sí podría agregar algo, trascendiendo un poco estas personas en particular, que no estamos nombrando tampoco. Quizá hablar sobre una cierta tendencia muy fácil de de búsqueda de enemigos, me parece, ¿no? De búsqueda de enemigos, sobre todo, algo que es muy fácil, y no lo están inventando ellos tampoco, es el tema de buscar en el extranjero un agresor, ¿no? Y después atribuir una serie de características muy negativas a todas las personas de esa nacionalidad. Es algo que bueno, no me parece que no condice con gente que en otros lugares, en otros textos quizá, está tratando de demostrar que tiene una cierta inteligencia. Así que bueno, vamos a escuchar al Pitufo Lombardo, que es un artista humilde y que y nacional. La viene peleando hace años. Y un artista nacional. Porque y está festejando sus 30 años de trayectoria, de carrera, vamos a decir, de que tocaba el bombo, no sé dónde, de niño. Así que bueno, tengo que mandar un abrazo también por eso. Muy bien. Y vamos a escuchar a un artista nacional. Porque esta es una radio patriótica y artiguista. Las vueltas de la vía había una barra que juntando primaveras, fríos inviernos, lunas llenas, tres Marías pudieron ver la tierra que les sonreía. Peinaron canas con caricias de rocío, llantos de niños, madres ranas, pez y río. Fueron sagrado fuego y luz en la pradera, sencilla flor para que tus ojos la vieran. Giran y pasan las hojas del almanaque, héroes de hierro ponen nombre a nuestras calles. Guerras, masacres, niños muriendo de hambre, ministros gánsters priman en los titulares. ¿A dónde vamos corriendo? ¿Quién sabe a dónde? Mientras la selva es arrasada por el hombre, tribus violadas, robos de conquistadores. Cambio de siglo, ajustense los cinturones. ¡Qué pena el hombre, la tierra! Si alguien te chista de las vueltas de la vida y te da el beso más preciado y más profundo, es esa barra que reclama en cuerpo y alma, sencilla flor para los ojos de este mundo. Alquimia, glamour. Continúa. Fin del mundo. Y este programa tiene un nombre que no es en vano, ¿no? Y en realidad es un nombre que no es en vano y que seguramente no se caracteriza por la originalidad, porque es una frase recurrente, ¿no? Es una frase que forma parte de alguna de las obsesiones más grandes de la humanidad, seguramente, y de las culturas diferentes. Bueno, todas han hablado en alguna medida, mayor o menor, y han dado una versión del fin del mundo, ¿no? Por eso, justamente, creemos que hay un tiempo de nuestro programa que es, y vale la pena dedicar a historias, a diferentes historias acerca del fin del mundo. Claro, historias que tienen que ver con la mitología algunas, que tienen que ver con la literatura otras, que tienen que ver con las historias de tradición oral, en los pequeños mitos locales, con respecto a esa idea recurrente, esa idea siempre presente en todos los pueblos a lo largo de la historia y de todas las culturas, que es la idea del fin de los tiempos, que es la idea del fin del mundo, de que así como hubo o debió haber en algún momento una creación del mundo, ese mundo también tiene un fin, y los diversos pueblos del mundo han creado distintas tradiciones, han creado distintas historias, han creado distintos mitos, así como está el mito del origen, que es propio de todas las, de casi todas las comunidades, está el mito del fin. Y bueno, esta sección que inauguramos hoy tiene que ver con eso, con contar historias, con contar pequeños mitos, algunas literarias, algunas sacadas de la literatura universal, otras sacadas de la invención también, para compartir con todos ustedes, y va a ser, digamos, la esencia de este fin del mundo. Muy bien, y algunas, vamos a ir tirando algunas puntas de para qué lado y de distintas cosas que nos hacen reflexionar algunos textos que hablan acerca de las distintas concepciones del fin del mundo. Y hay una cosa que a mí me llamó bastante la atención, ¿no? Que si se observan muchas de los cuentos acerca de las profecías del fin del mundo, se concibe en general el fin del mundo no como el fin de todas las cosas, sino algo así como el fin de todos menos yo o todos menos nosotros, ¿no? Y a mí eso me hace acordar a una idea que en realidad es bastante psicoanalítica, que tiene que ver con el yo que nunca concibe, que no puede concebir su nacimiento, el antes de su nacimiento, y tampoco puede concebir su muerte. Es decir, en algún lugar nosotros no podemos imaginarnos cómo sería el mundo sin nosotros mismos, ¿sí? Y eso también está reflejado en muchas de las historias de las profecías del fin del mundo, en el sentido ese, en el sentido de que parecería que sí, se describe que esto va a terminar, que aquello, que lo otro, pero nosotros, o algunos elegidos, nos vamos a salvar, o va a haber algunos que se van a salvar en medio de todo eso. Ahora está justamente en estos días, y a partir de una película que ha habido, está muy de moda la mitología azteca, y en particular la idea del fin del mundo, que además se acerca temporalmente, porque recordemos que los aztecas fijaban la fecha del fin del mundo muy cerca de la fecha que tenemos hoy nosotros, más allá de que el calendario de ellos no era exactamente idéntico al nuestro, prácticamente tiene una cercanía muy grande. Y fíjense una peculiaridad de la mitología azteca, que el fin del mundo no es una idea de fin de todo, sino una idea de el fin del mundo como lo conocemos nosotros, pero la continuidad del mundo de otra manera. Es decir, ellos veían el fin de los tiempos no tanto en un fin en el sentido, digamos, propio de la mitología cristiana, como algo destructor y un fin físico, sino como elementos de cambio cualitativos que aparecen y que el mundo va a seguir, pero va a seguir de forma distinta a como estaba antes. Y esa idea de ruptura y continuidad, esa idea dialéctica de fin y principio, es algo bastante peculiar en la cultura azteca, ¿no? Y que no se ve a veces en otros mitos de otras comunidades. Pero bueno, seguimos. Bien, creo que de esta forma también abrimos a los oyentes la posibilidad de que nos sugieran historias del fin del mundo, historias que queramos, que ellos quieran que nosotros tratemos, Y bueno, que con esto se haya una retroalimentación entre la audiencia y nosotros, y vayamos explorando, creo que un camino largo, porque como casi todo tiene bastantes puntos este camino, como casi todos los que llevan lejos. Exactamente. Tenemos unos compromisos publicitarios ahora, de verdad tenemos, ¿sí? Así que bueno, vamos a tener que dejar lugar a ellos y después sí. Aprovecha las ofertas de Cablefon Speed. Tu contrato por 10 años a 735 pesos mensuales incluye un celular de última generación, con antena invisible, teclado de goma, cable de recarga, micrófono y parlante incorporados. Además te incluye un minuto gratis de llamadas a usar entre los 15 y 30 segundos posteriores a tus llamadas a Bélgica o los Países Bajos. Y a solo 16 euros por minuto te podés comunicar con todos los celulares del mundo sin cargo extra. 8 números gratis disponibles las 24 horas del día. 150 éxitos del 2001 para descargar como ringtone a solo 35 centésimos el minuto. 45 horas diarias de llamadas a Nepal. Sumate a Cable con Speed. Bases y condiciones en www.geocities.com/celulares/empresas/nuevas/cable-phone-speed.html, numeral ofertas. La mitología sobre el tema del fin de la vida y el fin del mundo. Aclaremos dos cosas. Primero, agradecer sí. a nuestros amigos del cable Phone Speed. Sí. ¿Por qué esto? Porque son amigos sí. De la casa. Y segundo, que acabamos de decir todo el tiempo azteca. Ah, bueno. Y es sí, maya, en verdad. Sí. Producto de un error, dijimos azteca y es maya. Bien, estaba diciendo que la mitología sobre el tema del fin de la vida y el fin del mundo tiene distintas respuestas para enfrentar o evitar la muerte y sobrevivirla de alguna manera. ¿Estás leyendo un informe de los especialistas, sí, especialistas. De aquí de la radio, antropólogos y expertos en mitología que nos han elaborado especialmente para este programa? En algunos mitos, algunos dioses vuelven a la vida, ciertos héroes son capaces de internarse en el mundo de los muertos, otros se atreven a relatar las vidas de las almas en el más allá o su reencarnación en otro cuerpo, ¿sí? Eso tiene que ver con el mundo de los mitos en general, ¿no? Claro, sí, pero yo bueno, todos conocemos a alguien que se internó en el mundo de los muertos, ¿no? Y que volvió sí, en nuestra vida, en ¿no? Bueno, sí, subjetivamente hay gente que se ha metido en el mundo de los muertos y está viva, ¿no? Seguramente por ahí. Muchos mitos sobre el fin de la vida tienen en común el viaje del alma a otro mundo después de la muerte física. Por lo general, interpretado como un viaje difícil, cargado de dificultades, una prueba peligrosa que aseguraba la bienvenida al mundo subterráneo. Bueno, subterráneo... No subterráneo. No, subterráneo, fuera de la tierra, ¿no? Poblaciones primitivas ofrecían a sus muertos armas y alimentos para la travesía. Y graves castigos les esperaban a todos aquellos que habían actuado mal en sus vidas. Bueno, recordemos, ¿no? Recordemos a los faraones, que eran enterrados con todos sus enseres personales, con dinero, con comida, porque para los estuvieran alimentados durante aquel viaje que existe en todo lo que es la mitología egipcia, y había toda una idea de bonanza, ¿no? Una idea de prepararse para ese viaje y tener cosas, dinero, comida, ropa, para un viaje que bueno, tenía mucho de mágico, ¿no? Ese viaje tan extraño que los egipcios imaginaban hacia el Valle de los Muertos. Eh, Bueno, luego el concepto de infierno se encuentra tanto en religiones de Occidente como en antiguas tradiciones japonesas, mientras el paraíso o el mejor tratamiento lo recibían los héroes. Para nórdicos y germanos, las almas de los héroes se reunían en el Odín, en el Valhalla, y para los griegos, la morada después de muertos era la de los campos elíseos. Sí, pero en culturas africanas, el otro mundo era un lugar de espera para volver a renacer en la tierra con otra forma. Y bueno, el fin del mundo significa... ¿Dónde nos reuniríamos? ¿Dónde nos reuniríamos los héroes en un lugar? El Rosedal. No sé, no me veo. Los Campos Elíseos es un lugar medio... ¿No? ¿Dónde nos reuniríamos? Le falta eso al Uruguay. Falta el Uruguay eso, ¿no? Es el lugar casi... El barrio suyo. Porque le falta ese lugar que parece que no está en la tierra, ¿no? Pero que está. Yo conozco varios lugares en Uruguay que parece que no están en la tierra. Incluso la sede de algún partido político. Pero bueno. Pero podría ser, ¿no? En el bar Los Yuyos. Sí. ¿No? Nos juntamos, muertos, ¿no? Los héroes muertos, a tomar una grapa con. Un buteá, ¿no? Una caña con... No estaría mal, ¿eh? No sería un mal valle para ir a reposar las almas al costado de la barra. Bueno, yo lo que les decía era que de aquí, de este tema fin de la vida, pasamos al fin del mundo. En realidad es un paso que hay. Que es el mito del fin del mundo representado por un cataclismo universal que solo provocaría el fin del mundo, pero no el fin de la vida. Pensé que ibas a decir por un catalán. El catalán. Sí. En todo el mundo existe, bueno, el mito del diluvio universal. O sea, que un día se llovió todo y no paró más. Por ejemplo, bueno, la famosa historia del arca de Noé. Pero también hay regiones. Acá teníamos una, ¿no? En la década del 50, cuando tuvimos a veces inundaciones descontroladas, ¿no? Operaron como una suerte de mito del fin del Uruguay. Se armaron arcas. Arcas, pero de dinero, en todo caso. Sí, arrancó una. Creo que el operador nos está... Panza, Alberto, por favor. Panza, por favor. Es que él sabe que hay... Esto es Noticias en un Minuto. Esto, sí, vendría a ser. Y él sabe que hay cosas muy jugosas en Noticias en un Minuto. Él sabe que hay cosas que lo perjudican. Aparte que lo perjudican. Bueno, no sé si nos estará presionando para que... La masiva, pero bueno, en fin. Bueno, no solamente está la historia famosa del arca de Noé, sino que además hay otras culturas orientales y occidentales y precolombinas que también han imaginado el diluvio, la lluvia como una forma del fin. De fin. Y bueno, también en casi todos los casos el fin del mundo se produce como una respuesta de los dioses o de Dios hacia el comportamiento malvado de los hombres y solo contempla la supervivencia de algunos pocos seres que son advertidos y pueden tomar recaudos para salvarse, generalmente por medio de una embarcación, bueno, en el caso de que sea un diluvio, pero en realidad creo que hay otras formas, ¿no?, de salvarse, que es conduciendo una vida libre de pecado. No, yo creo que ya está descartado de pique esa idea, ¿no? O sea, que está descartado la idea de una suerte de vida virtuosa. Yo creo que en ese sentido es sincero. Alcanza con tener un barco. Y claro. Y aunque uno haga los desastres más grandes durante la vida terrena. Y bueno, por uno tiene un barco y Paco Casal, por ejemplo, se podría salvar perfectamente. Sí, claro, es que me parece que la idea de una supuesta vida virtuosa, digamos, alejada de todo acto considerado pecaminoso, tomando en cuenta además que el concepto de acto pecaminoso es bastante amplio, queda un poco descartada, ¿no? Queda la idea más bien de sálvese quien pueda, pero a la hora del recuento, digamos, y ver quiénes han llevado una vida digna de... y casi nadie, ¿no? Casi nadie. Opera más bien como un bueno, un sálvese quien pueda, y bueno, se salvaron con Noé unos conejos. En verdad fueron dos animales de cada especie, que nunca se explica muy bien cómo hizo para conseguirlos, ¿no? Para encontrarlos a dos de cada especie, ¿no? meterlos ahí adentro. Y unas personas que llevó también, porque no puso un hombre y una mujer, metió varias personas. Ah, bueno. Una cosa medio orgiástica, ¿no? Que la Iglesia Católica nunca reconoció, ¿no? El Arca de Noé era un lugar esencialmente orgiástico, ¿no? Y coital, pero bueno. Pero este cataclismo no solo puede ser producido por el agua, sino también por el fuego o por terremotos, como en algunos mitos chinos, indios y norteamericanos, que mencionan fuegos cósmicos que simbolizan la purificación y la erradicación de la corrupción y el mal de la tierra. O sea que ya venía mal, digamos, con corrupción desde antes, ¿no? Ya de aquella época, sí, ellos ya deseaban eso. Ya deseaban que viniera un fuego y barriera con todo. Y bueno, acerca de eso, creo que algún día, hablando de terremotos, algún día vamos a tener que nombrar y dedicarle un programa a la historia del terremoto de Río de la Plata. Es verdad. De 1888. Creo que va a merecer también un espacio. Hay un mito, sí. Un mito argentino, que también tiene que ver con un fuego cósmico. Pito reciente fue una especie de fuego cósmico que viniera y barriera con todos los menemistas. Sí. Fue en la década de los 90. Sí, sí, es imaginar. Un mito bastante bastante cercano en el tiempo. Muy bien. Sí, también acá están tus amigos aztecas también. Ajá, bien. Los aztecas decían estar en la quinta era. Y decían, creían que el mundo había sido destruido anteriormente de forma sucesiva por distintas catástrofes, para volver a renacer. La tradición hinduista también propone la idea de ciclos de creación y destrucción a través de un extenso periodo de tiempo. O sea que el mundo que tenemos hoy sería uno de los que existieron después de que se hubiera destruido varias veces. Bueno, es interesante esa. Ahora, esto también nace de intentar explicar las catástrofes que hoy en día tenemos posibilidad de ver de otra forma en los informativos, ¿no? Con música de terror detrás, seguramente, con imágenes morbo. Está. Si ponemos algunos canales de aire, podemos llegar a encontrar eso. Y bueno, podemos ver de todo el mundo, ¿no? Sí, sí, incluso. Pero. Incluso es verdad. Ver, no tenían, verdad. No tenían esa posibilidad. Es verdad eso, ¿no? El tema del cataclismo natural. Generalmente cataclismo natural en culturas muy antiguas o muy primitivas estaba siempre asociado a una especie de maldad de los dioses, una ira de los dioses que les mandaban ese cataclismo para castigarlos por alguna situación. Parece mentira que pasados los tiempos las culturas primitivas que crearon estos mitos desaparecieron. Todo parece indicar que la humanidad hoy está en un grado de evolución bastante importante, y sin embargo siguen existiendo mitos de aquel primitivismo, y la gente sigue más o menos viéndose influida por esa idea. Pareciera que en ese sentido la evolución de las comunidades no generó grandes cambios. Sigue habiendo una sensación de... cada tanto aparece un gurú o alguien que dice, un profeta o alguien que interpreta algún texto medio críptico de algún autor donde siempre está por explotar todo. Se decía que en el año 2000, con el cambio de siglo, ¿no? Uh-huh. Iba a haber una especie de cataclismo. Pasó el año 2000, no pasó nada. También algún día podemos dedicarnos justamente a repasar ese tema de los cambios de milenio. E incluso con errores matemáticos, incluso sí, no, pero incluso parece que hay una inexactitud histórica, que es la de pensar que cuando llegó el año 1000 hubo toda una serie de movimientos de la humanidad, de pensar que llegaba el fin del mundo. Parecería ser que esas fueron historias que se inventaron después, algunos siglos después, algún tiempo después, relatos acerca de lo que había sido el año 1000, de cosas que en realidad no sucedieron. Eso también está interesante para ver en otro programa. Bueno, y digamos, en ese ensayo entran todas las religiones, ¿no? Uh-huh. Cosas que se escribieron después que no pasaron, ¿no? Hoy sabemos que no pasaron. Y libros que narran hechos y cosas que hoy sabemos que no pasaron. Por eso hay un grupo que nos dice que Dios es un gitano. Ajá. ¿Sabe? No. Malavita. Vamos a escuchar. Pedámosle al panza que lo ponga. Now we know we'll go to heaven. amigos, el departamento de prensa de Fin del Mundo tiene el honor de presentar a ustedes ¡Noticias en un minuto! Miles de bomberos luchan contra los incendios forestales en el sur de Europa. Celaya llega a la frontera con Honduras. Mike Tyson dice que es maoísta. Fallece en Alicante la quinta víctima de gripe A en España. El Pato Celeste dice que quiere sindicalizarse. Un accidente de avión en Irán deja 17 muertos. Julio María Sanguinetti dice que volverá a ser presidente, aunque no aclaró de qué país. Los Reyes inauguran en España el mayor telescopio infrarrojo del mundo. Test de inteligencia revela que George Bush es discapacitado. El desempleo sigue subiendo en España, aunque a menor ritmo. Muere un pato de gripe porcina en Singapur. Diputados opositores pedirán la expulsión de Celaya de Nicaragua. Arrestan en Estados Unidos a sospechoso de homicidio en México en el 2005. Tenía fotos de Jorge Valle. Naciones Unidas advierte de que mediante la fuerza bruta no se alcanzará la estabilidad en Somalia, que hay que aplicar medidas directamente de exterminio. Obama reconoce haber leído libros de marxismo-leninismo. Expertos internacionales homologan los procedimientos para combatir el narcotráfico. La Juventud Socialista del Uruguay dice que si sigue la sequía de marihuana, sus militantes van a empezar a desesperar. Celaya dice... Otra vez nos llegamos. La hierba de los caminos la pisan los caminantes. La hierba de los caminos la pisan los caminantes. Y a la mujer del obrero la pisan cuatro tunantes de esos que tienen dinero. Y a la mujer del obrero la pisan cuatro tunantes de esos que tienen dinero. ¿Qué culpa tiene el tomate que está tranquilo en la mata? ¿Qué culpa tiene el tomate que está tranquilo en la mata? Y viene un hijo de puta y lo mete en una lata y lo manda pa' Caracas. Y viene un hijo de puta y lo mete en una lata y lo manda pa' Caracas. Los señores de la mina han comprado una romana. Los señores de la mina han comprado una romana. Para pesar el dinero que toditas las semanas le roban al pobre obrero. Para pesar el dinero que toditas las semanas le roban al pobre obrero. Cuando querrá el Dios del cielo que la tortilla se vuelva. Cuando querrá el Dios del cielo que la tortilla se vuelva. Que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. Que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. Que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. Continúa Fin del Mundo. En este programa número uno, la edición número uno, como decía la promoción, el primer programa con más antecedentes de la historia. Y realmente por ser programa número uno, hoy realmente estamos haciendo una presentación de algunos de nuestros compañeros de viaje que vamos a tener en este programa de Fin del Mundo. Y en particular, en este momento, estamos aquí en estudios con Atilio Mordache, que es nuestro periodista de lujo, nuestro periodista estrella, que va a conducir, va a llevar adelante las que nosotros hemos dado en llamar las entrevistas hasta el hueso. ¿Cómo estás, Atilio? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Sabés, Atilio, que hay un decreto del Poder Ejecutivo que prohíbe fumar en lugares públicos? No sé, no me interesa. Bueno, vamos a disimular para no pagar la multa, pero bueno, en fin, la gente quiere conocerte. Tú vas a estar a cargo de, un espacio que se hace más, más jugado en nuestro programa, en el que vamos a llegar a resultados más profundos, sin duda. Y bueno, quiero saber, yo estoy muy curioso de bueno, cuál va a ser la función que vas a cumplir acá. Bueno, yo te agradezco la invitación. Y lo mío es el periodismo, desde chico. Periodismo en serio. Periodismo. Sí. Ahora, esto de desde chico, ¿no? Escucho, te está haciendo mal. Esto de periodismo, que es periodismo, desde chico. Periodismo en serio. Desde chico practicabas el periodismo en serio, Atilio. Sí, yo en la escuela entrevistaba a la maestra y le sacaba las cosas más profundas. ¿Sí? ¿Por ejemplo? Después de la entrevista. Ajá. Bien, y bueno, y también a tus compañeritos en clase, entrevistarías. Yo quiero llegar hasta el final. Quiero llegar hasta lo más hondo. Y no me detengo. No me detiene el poder, no me detiene nada. Quiero saber todo, la verdad. Lo más profundo. Lo que está oculto. Siempre quise, siempre tuve este sueño. Un periodismo hasta el hueso. Un periodismo duro. Bien, y Atilio. Lo que me preocupa, Atilio, es también que yo quisiera que le dijeras a la audiencia que no es la primera vez que practicas tu periodismo hasta el hueso en la radio, ¿verdad? Has estado ya en otros programas. Estuve en varios. Trabajé en España junto al Perro Verde. Trabajé en Uruguay junto a Sarita Perrone. Siempre hice periodismo en serio, hasta el hueso. Periodismo duro. Saber lo oculto, la verdad. Lo que se esconde. Lo que alguien en algún lugar no quiere que sepamos. A eso consagro mi vida. Bien, ¿y has tenido el placer de hacer entrevistas con personajes muy notorios? Yo no digo famoso porque famoso no quiere decir nada muy profundo, pero sí personajes influyentes realmente en la historia del tiempo actual nuestro. Muchos. Del mundo, ¿no? Muchos. ¿Sí? Muchos. Entrevisté al Papa. Ajá. En Polonia. El Papa Juan Pablo II. Sí. Entrevisté a Luciano Pavarotti. Entrevisté a Chingo Morales. ¿Acá en Uruguay? En Uruguay. En Uruguay. Entrevisté mucha gente, muchas personas, muchos cambios, caras y caras que se suceden, gente distinta, historias de vida. ¿Lees mucho caras? Siempre. Sí. Gente que cambia, historias que cambian, miles de rostros, pero siempre una historia de vida, siempre. ¿Tenés algunos periodistas uruguayos de la nueva generación? Vos sos, digamos, un personaje que podemos decir atemporal, ¿no? Pero ¿puedes reconocer en periodistas de la nueva generación valores importantes? Siempre hay valores, siempre hay valores. Algunos más, otros menos. Distintas formaciones, pero siempre hay valores. Hay gente con talento. Noto gente con talento, la veo, la percibo, la siento. Allí están algunos. Gustavo Canlar. Allí están otros. Gustavo Rey. Gente que va a estar hueso. Gente que no se detiene. ¿Qué es de la vida de Gustavo Rey? Creo que estaba internado en Villa Carmen, no sé. Pero gente que quiere la verdad, que vive para la verdad, como yo. gente que cada historia es una pieza de un puzzle que se va formando. ¿Has podido, Atilio, has podido también expresar en la escritura todos los resultados de tus indagaciones como periodista? ¿Has podido publicar libros? Libros. Mi casa está llena de libros. Mi vida está llena de libros. Algunos completos, retazos de libros. Hojas y hojas. He escrito dos libros. Dos libros fuertes, crudos, que impactaron. ¿Impactaron? Impactaron. Escribí un libro sobre recetas de cocina hindú. Y escribí otro libro sobre la historia del Club Atlético Racing. Historias bullas, muchos libros que están allí en las alforjas, esperando nacer, como los hijos. 9 meses, 10, 11. ¿Ese es el tiempo que te lleva a escribir un libro, a ti? Mira, la vida del escritor no es fácil, todo depende del humor, de los éxitos con las mujeres, la relación con el tabaco, el alcohol, el whisky, la noche, el incienso, la mayonesa, cosas que cambian, luces, a veces sombras. No es fácil, pero es un desafío de vida. Y yo hago periodismo hasta el hueso. Yo no me quedo en la carne. Yo llego hasta el final. Y quiero que la gente llegue conmigo. Muy bien, nosotros queremos, con esta invitación de hoy, y bueno, abrirte desde el día de hoy las puertas de nuestra radio y de nuestro programa en particular, para que enfrentemos una serie de entrevistados, justamente huesos difíciles de roer, ¿no? Son mi especialidad. Bien, y que bueno, que sabemos que en tus manos van a estar muy bien y que les vamos a poder sacar todo el jugo que amerita, ¿no? Mira, si el periodismo no sirve para sacar el jugo, no sirve para nada. Yo no saco un chorrito de jugo. Yo lleno Río de la Plata de jugo. Yo pregunto lo que la gente no quiere responder. Yo pregunto lo que el entrevistado quiere ocultar. Yo pregunto lo que nadie se atreve. Lo que la gente teme. Lo que le tiene miedo. Ahí estoy yo, como una piedra en el zapato del poder. Y ese es mi periodismo. Y eso es lo que voy a hacer aquí, el fin del mundo. Entrevistas duras. A veces hirientes. Duras como que, Martín. Como esta. Como esta mesa. ¿En qué se hace este programa? Muy dura. Vamos a llegar hasta el final, hasta esa luz definitiva. Vamos a llegar hasta el fin del túnel. Y lo vamos a hacer juntos. Como lo hice con mi maestro, el perro verde, en España. Como lo hice entrevistando a los presos de la cárcel de Huelva, donde me trataron muy bien. Como lo hice entrevistando a toreros que un minuto antes entraban a la arena a batirse con el toro hasta la muerte. Así lo vamos a hacer. Muchas gracias, Atilio. Atilio Mordache, y bienvenido a Fin del Mundo. Gracias a vos, y me parece que hoy empieza algo muy importante para todos nosotros. Un beso a todos, los quiero. Tinha cá pra mim que agora sim eu vivi enfim o grande amor. Mentira, me atirei assim de trampolim, fui até o vinho amador. Passava um verão, a água e pão dava o meu vinhão pro grande amor. Mentira, eu botava a mão no fogo então com meu coração de fiador. Hoje eu tenho apenas uma pedra no meu peito, exijo respeito, não sou mais um sonhador. Chego a mudar de calçada quando aparece uma flor e dou risada do grande amor. Mentira. Fui muito fiel, comprei anel, botei no papel um grande amor. Reservei hotel, sarapatel e lua de mel em Salvador. Fui rezar na Sé pra São José que eu levava fé no grande amor. Mentira. Fiz promessa até pro Sumaré que subir até o Redentor. Hoje eu tenho apenas uma pedra no meu peito, exijo respeito, não sou mais um sonhador. Chego a mudar de calçada quando aparece uma flor e dou risada do grande amor. Mentira. Amigo, fin del mundo. Continúa y tenemos... en este primer programa el gusto de tener un movilero. Por primera vez el programa Fin del Mundo logra tener un móvil en la calle para estar allí donde la noticia se genera con nuestro enviado especial. Y hoy nuestro querido amigo y movilero Donato Tancredi se encuentra en esta noche fría y gélida frente a la casa de Pablo Bengoechea, porque el ex jugador de Peñarol, ex capitán de la selección uruguaya, estuvo a punto de ser nombrado para estar al frente de la conducción técnica del Club Atlético Peñarol, y hemos decidido mandarlo allí a Donato Tancredi para cubrir lo que pudiera pasar en la casa misma de Pablo Bengoechea. Donato, ¿te estás en línea conmigo? Hola, estoy. Donato, ¿me escuchás? Te escucho. Donato, buenas noches. Noche gélida en Montevideo, Donato. Es verdad, estamos acá en el barrio de Malvin. Estamos frente a la casa de Pablo Bengoechea. Ajá, contame, Donato, ¿cómo está el clima por allí y qué novedades tenés? Bueno, estamos ahora con una temperatura de 1 grado bajo cero acá. Gracias porque... Yo no sé qué es lo gracioso todo esto, ¿no? No. Ustedes están ahí con estufa, todo divino. No, gracias porque nos facilitaron un termo de café de parte de acá de la gente de la casa, del Pablo Bengoechea. La gente de Mitosis no nos dio nada, ¿no? ¿Hace muchas horas que te ven ahí apostado? Y estamos acá desde las 3 de la tarde nosotros. Ajá. Son las 2 y media de la mañana. Contame, Donato, ¿qué ha pasado? Ha llegado a las 3 de la tarde, son las 2 de la mañana. ¿Qué ha pasado desde esa hora hasta este momento? ¿Qué has podido ver? ¿Cuáles son los movimientos que hay en la casa de Pablo Bengoechea y qué entrevistas has podido realizar? Bueno, el termo de café nos lo acercaron a la hora 20, ¿sí? Estábamos acá, bueno, vieron que estábamos justamente por esto, vieron el logo de la radio y bueno, se acercaron a nosotros una persona a la cual, cuando le fue preguntado bueno, cuál era su función en la casa de Pablo Bengoechea, no nos quiso contestar. Simplemente nos dijo, bueno, confórmense con la solidaridad de parte nuestra de darles, bueno, un termo de café para que puedan pasar la noche con devolución. Contame, Donato, ¿cómo es la casa de Bengochea? Bueno, la casa de Bengochea es una casa con unas rejas altas, con un cerco, y bueno, tiene tejas. ¿Has visto mucho un Porsche? ¿Un auto Porsche? No, un Porsche, una entrada así. ¿Has visto mucho movimiento, Donato, en el día de hoy? Bueno, no ha habido demasiado movimiento en la toda la jornada del día 24 de julio en general. No ha habido. Ajá, bien. Y digamos, no. Disculpame que te interrumpo la pregunta, porque en este momento estamos viendo como en una ventana. Aparentemente parece ser una banderola de un costado de la casa. Parece ser que se prende una luz. ¿Y qué pasa, Donato? Aparentemente estaría yendo alguien al baño. Vamos a ver cuánto tiempo demora. No te pierdas detalle, Donato, por favor. Vamos a ver cuánto tiempo demora, porque esto puede darnos indicios de, bueno, un poco qué es lo que está haciendo la persona dentro del baño, ¿no? Esto puede ser un giro en la situación. Y podría representar, bueno, alguna novedad para el Club Atlético Peñarol. Bien, Donato, seguimos de cerca contigo, ¿eh? Quiero que me des de lujo de detalles cuál es la situación actual. ¿Se ha prendido una luz, una banderola, un baño? Contame, ¿ves más personas? ¿Ves movimiento? ¿Ves gestos hacia ti? ¿Hay hostilidad? No hay, es una banderola alta, no se puede ver. Trata, por favor, Donato, de acercarte lo más que puedas. En este momento, no, la luz está titilando y se apaga. Se apagó. Pero parecería como que se quemó la parita, ¿no? Porque fue como una cosa que titiló y se apagó después. Ajá. Así que no nos queda claro, sí, bueno, qué fue lo que pasó en realidad. Quizá tengamos que esperar algunos minutos para ver si vuelve a haber luz en el baño. Donato, ¿has visto entrar y salir empleados domésticos, personal de servicio? No hay personal de servicio. Ajá, bien. ¿Has entrevistado, Donato, has podido hablar con los vecinos de Pablo, a ver qué opinan de esta situación? Pudimos hablar, fue el cobrador de la veterinaria, eso sí, a la hora 18:15 estuvo presente el cobrador de la veterinaria para cobrar, que ellos tienen un perro y un gato, y bueno, estuvo cobrando la cuota, y bueno, pudimos hablar con el cobrador de la veterinaria. ¿Qué te dijo, Donato? Bueno, nos contó que no han tenido necesidad de atender a las mascotas más que para las vacunas, y que bueno, él recuerda que en una de las ocasiones que fueron a vacunar al perro, pudo conversar con Bengochea, pero bueno, eso fue la época del quinquenio. Así que hace un poco de tiempo, sí. Debe estar por morir el perro, seguramente, a esta altura. Tantos años que pasaron. Donato, no tenemos por ahora entonces más informaciones. Ojo, no, porque se está prendiendo ahora la luz de vuelta del baño. Sí, por favor. Tal como dijimos, esta luz aparentemente tiene otra potencia. Por lo tanto, sería que se había quemado la otra lamparita y ahora pusieron una nueva lámpara. ¿Cómo interpretas tú esto? Porque tiene otra potencia la luz. O sea, se nota que es otra lamparita. Bien, bueno, una cobertura total, detalle a detalle, de Donato Tancredi para Fin del Mundo. Donato, seguimos contigo en la casa de Pablo Bengochea. Te pido, por favor, Donato, que nos mantengas informados minuto a minuto de lo que esté pasando. Y en cualquier momento del programa, si hay que cortar la la transmisión para enlazar con el móvil, lo hacemos, Donato, ¿eh? Bueno, nosotros estamos a las órdenes. Te vas a quedar ahí toda la noche, Donato, hasta que veas movimiento y hasta que puedas. Sí, en este momento incluso está pasando, estamos viendo a unas 4 cuadras más o menos, que está por pasar el camión de la basura. Incluso podríamos esperarlo y ver si alguno de los funcionarios que se ocupan de la recolección de los residuos tiene alguna cosa para acotar. No sé ahí cómo están, si estaría como para esperar el camión que venga. Donato, sería bueno que tú pudieras quitar del tacho de la basura la basura de Bengochea, así la analizás, así ves qué cosas ha tirado y podemos, para que no se lo lleve el camión. Así podemos ver un poco qué es lo que consume, qué es, saber algo más de su vida. Claro, Donato, anda. La idea está buenísima, ¿no? Metete en el contenedor, Donato, y sacá la basura que corresponda a Bengochea. Así podemos más o menos ver algunos datos más. Quizás hay documentos que ha tirado que nos pueden servir para dilucidar este momento. Sí, en realidad, claro, no te puedo. No sacaron basura hoy, ¿no? Donato, no tengas miedo de hacerlo. No podríamos. Un periodista como tú no tiene que tener miedo. Claro, pero hoy no salieron a sacar la basura. Nosotros lo controlamos durante todo el día y no salieron. Pero de las 3 de la tarde. Sí, por eso. Y capaz que se la sacaron antes. Claro, y bueno, ¿y cómo hacemos para reconocerla? Donato, metete en el tacho y fíjate. No, pero justo está por venir el camión ahora, ¿no? Donato, métase en el tacho, por favor. Es un periodista. Bueno, nosotros estamos. Sí, ¿cómo? Que se meta en el tacho y que saque la basura de Bengochea antes que se la perdamos. Que Bengochea. Sí, Bengochea. Estamos acá en la casa de Bengochea. Sí. Frente a la. Donato. A la casa de Bengochea. ¿Me escuchás bien, Donato? ¿Cómo? Donato acá. Sí, Donato frente a la casa de Bengochea. ¿Cómo se hace el boludo? Donato, te agradecemos el móvil. Queremos la basura de Bengochea. Gracias a ustedes. Bueno, no insulten a Bengochea. Realmente. Es feo, creo que. No, Donato. Queremos que hicieron un monumento. Queremos que saquen la basura del contenedor, de la volqueta. Correcto, sí, está por venir el camión de la basura en este momento y bueno, va a retirar la basura de todo acá del vecindario. Así que bueno, lo saludamos. Seguimos aquí en esta noche muy gélida. Te queda así. 1 grado bajo cero acá en el barrio de Malvin. Mañana, Donato, 7 de la mañana. Queremos el otro informe con todo lo que ha pasado en esta noche. Muy bien, así será. Muchas gracias, volvemos a estudios. Muy bien. Estuvimos con Donato Tancredi, el mobilero apostado al frente de la casa de Pablo Bengochea, siguiendo todos los detalles porque Pablo Bengochea puede ser el futuro técnico del Club Atlético Peñarol, el club más glorioso de la historia del Uruguay, y queremos tener la palabra en exclusiva para Fin del Mundo. Que la vida se nos va esperando, el fin del mundo. Hola, me llamo Pablo de Malvin, quiero felicitarlos por el programa y decirles que estamos hartos de la delincuencia, estamos hartos de los robos, queremos que el gobierno haga algo porque así no se puede vivir más, Muchas gracias, muy lindo el programa. Sí, Carmen de Villa Española, para felicitarlo por el programa. No tenemos internet en casa, pero igual lo escuchamos. Hola, soy Daniel de acá de Cruce. Quiero pedir el tema de CAE, El amor siempre vuelve. Muchas gracias, muy lindo programa. Sí, yo soy Juan Carlos de Punta Carretas. Yo lo que quería decir es que el programa de ustedes se esfuerza mucho por demostrar bueno algunos aspectos, ¿no? de las contradicciones de la política uruguaya, etcétera, pero yo lo que quiero preguntarles es ¿qué podemos decir, no? ¿Qué podemos decir de esas personas adultas que, por ejemplo, agarran, abren la puerta del auto y tiran los perritos, en el medio de la ruta, que los usaban, los tenían de cachorritos como juguete y después los tiran ahí en el medio de la ruta y los abandonan. Muchas gracias. Hola, este país necesita cambios. Este país necesita una izquierda verdadera, no esta gente que nos gobierna. Por favor, construyamos una izquierda verdadera. Hagamos realmente los cambios en Uruguay. Hagamos la reforma agraria, hagamos la nacionalización de la banca. Solo así se salva el país, Pedro de Colón, cédula de identidad 3431244-2, ¿tá? Por si me están grabando. Muy buen programa. Hola, sí, soy Pedro. Quiero denunciar que acá en la ciudad de Carmelo están circulando monedas falsas de 10 pesos. Bueno, quisiera saber si en algún otro lugar también están circulando. Muchas gracias. Hola, basta de delincuencia. No podemos más. No toleramos la situación. Nos roban todo el tiempo y roban con la gripe A. Basta. Por Dios, alguien que haga algo, este gobierno. Muy bueno el programa, muchas gracias. Hola. Sí, mira, soy Gabriela. Yo quiero pedir un tema. Viste que no lo pasa mucho. Celeste Carballo, Es la vida que me alcanza. Por ahí lo pueden pasar, gracias. Hola. La calle. Sos un corrupto, la calle. Sos un corrupto. No tenés escrúpulos. Juan de la Teja, gracias. Bueno, hemos escuchado los mensajes de la audiencia. Nos habían dejado al número del estudio del programa, que es... El número del estudio nos tiene que pasar acá, lo publicamos en el blog. En el blog. Sí, porque estamos muy perdidos con ese tema. Alberto tampoco, ¿no? Alberto no. Bueno, el panza Alberto, no. Nunca entendió nada, el panza va a entender ahora. Tampoco tiene idea el número que hay que llamar, pero bueno, en fin. Le decimos a la audiencia de todas maneras que nos pueden llamar acá al contestador de la radio y nos dejan su mensaje, así que cualquier cosa que tengan para decir lo pueden dejar en el contestador de la radio. Y también pueden grabar sus mensajes y mandarlos por correo electrónico. Es verdad. O mandar mail. Es una posibilidad que se me puede. O traer en carta las cosas aquí a la radio también, en persona. O nos pueden mandar un CD con el mensaje grabado. Es verdad. Viste, a la radio, bueno, en fin. O un archivo MP3. También, bueno, sí. Así que bueno, estamos abiertos. Esta es una radio abierta a la audiencia. Muy bien. Nos informa Alberto que continúa el programa. Si tienen alguna. Creo que vamos a escuchar un tono musical. Continúa el programa, da la idea de que esto no es el programa. Sí, claro, pero nos informa que hay algo con lo que va a continuar el programa que no. Bueno, que él nos dice. Si no sé. Que sea lo que Dios quiera. Hola, soy Gian Pietro Marocco. Quiero dejar para toda la audiencia de Mitos y Radio un mensaje de paz, insomma, de amor, etc. Y allora quería también dejarles un tema musical que es un tema que me gusta mucho para escucharlo en el programa de Fin del Mundo. Y un saludo grande a la audiencia y seguiremos nuestra tarea profesional de medio que tenga que ser. Gracias. l'ho già scordato, mi piacerebbe che anche tu arrivederci a questa sera, mi spiace tanto per ieri sera. Esagerato, non farci caso, se ancora poi la la la la la la la la la la rivederci, la la la la la la la la la la rivederci, che dispiacere sentirsi soli. Qué contentos que estamos esta noche y qué contenta que está la audiencia. Estoy segurísimo porque nos llegaron muchísimos mensajes en el programa anterior preguntándonos, más allá de que nosotros dimos datos, por qué había estado ausente nuestro querido Rulo Berlasto. Y hoy está acá con nosotros. ¿Cómo va, gente? Bueno, estamos contentísimos, la verdad, de tenerte, Rulo. Con la viola. Y obviamente con la viola, que sin falta. Con la viola. ¿Estás mejor, Rulo? Estoy mejor. Tuve internado. Pero bueno, ya estoy. El Rulo es indestructible. Hemorroides, ¿no? Como hemorroides. Es bravo, ¿no? Mirá. Abusé de una fugaceta en un cumpleaños. Y al otro día era tremendo. Era un volcán en erupción. Y bueno, está. Tuve una descompensación por las hemorroides. Esa mañana justo a mí me complicó mucho esto, porque yo esa mañana iba a tener una reunión con un productor para hacer un disco de covers de Mick Jagger, que me llamaron a mí de Inglaterra. Ajá. Claro, querían que lo hiciera el Rulo Berlasto. Y vos, bueno, ibas a hacer los covers de temas de él, de Jagger, sí. Ajá. Y bueno, tal, como ah, que no pudiste. Como que internado, no me estuvieron aplicando 2 semanas barras de hielo con yodo para las hemorroides. No, lo perdí. ¿Y termina siendo lo otro. Lo termina siendo este el uno de los cantantes de la trampa. ¿Sí? Ajá. Una lástima. Pero quedó acá en el Uruguay. Sí, sí, quedó en manos de cuatro copas, pero está. No es el Rulo Barlastro, no va a sonar como el Rulo Barlastro. Pero bueno, ¿qué va a ser? Lo que hay. El rock uruguayo es así, ¿no? Cuando el Rulo Barlastro no puede hacer algo, lo hace otro. Lo hace un segundo. Rulo no. Tengo la viola. Estás con la viola. Estuve internado con la viola. Ah, también. Estuve internado con la viola. Me dejaron tenerla. Al tercer día me desconectaron el amplificador. Ah, sí. Ah, tenías con el amplificador. Claro, pero la gente grande había, ¿viste? Claro. Y ya me dijeron que no. Pero nada, toqué con las enfermeras, hicimos unos toques ahí. Buena onda, la verdad, muy, muy bueno. Estuve internado en el San Boa. Ah, en San Boa. En el San Boa, re bien, la verdad. Yo no tenía como otras funciones en San Boa, pero bueno. No, una cosa, nos dijeron, llegó un rumor acá, que vas a estar participando en televisión, en el programa de la cantina de Chichita. Mirá, me llamaron para que fuera con la viola. Uh-huh. Y mirá, me ofrecieron ahí, estuve viendo el programa de qué se trataba, porque yo no miro mucha tele. Sí. Yo escucho rock, no miro tele, no sé qué pasa en la tele. Y bueno, está, y no tengo tele además. Pero bueno, te iba a filmar y me puse a verlo el programa. Y no sé, es gordo que canta, un tarantelo, una cosa mía. Que estuvo Hilario Fortuna el otro día. Sí, ¿quién estuvo? Hilario Fortuna. No sé quién es. Es un español que canta pasodobles y todas esas cosas. No sé qué es el pasodoble, ¿qué me estás hablando? Bueno, es música típica española. No, yo toco rock. Yo toco rock. No sé qué es eso. Yo hago rock y rock uruguayo. Soy el más grande en rock uruguayo. Hablando de eso, había una encuesta, ¿no? En tu blog. Bueno, el blog. Desarrolla el blog. Ruloberlastro.blogspot.com. Ruloberlastro.blogspot. Yo entro todos los días, contesto todos los mensajes. Personalmente, ¿no? No contesta nadie por mí. No hay otro Rulo Berlastro. Ajá. Soy yo. Y bueno, está bien, la verdad re feliz con el blog, me ha llegado mensajes de toda parte de Montevideo y estoy contento. ¿Y hay algunos mensajes que los estás ocultando en el blog, los que te llegan? No, porque yo entré y había poco. No, me tardo en ponerlos, pues son muy largos. Todos los mensajes me son una catarata. Yo los corto, son una catarata de elogios, que Rulo Berlastro, que son los más grandes del rock nacional, que volví con los insolventes, y después que te fuiste vos, todo lo que vino atrás es una. Todas esas cosas. Estás al lado, y fuerte cuando se te va un grande, y fuerte cuando Uruguay pierde una banda con insolventes. Hay posibilidades, ha habido conversaciones. Bueno, ahora que estuviste internado, ¿no te han ido a visitar alguno de los ex integrantes de Insolventes? Menos mal que no, porque están todos muertos. Ajá, está. Si hubieran ido a visitar, quiere decir que vos estabas de aquel lado. Claro, me han ido a visitar, quiere decir que ya estábamos tocando en otro lado. Nada, están todos muertos. Te conté otra vez que murieron todos. ¿No hay posibilidades de que haya un renacimiento de Insolventes con otros integrantes? Mirá, no es fácil tocar con Rulo Berlastro. Yo soy un tipo de escenario. A mí me gusta el escenario para mí. Me ofrecieron tocar, no te voy a decir que no. Uh-huh. En alguna banda que por ahí. Me ofrecieron en Cría Cuervos. Pero no sé lo que hacen. Yo hago rock. No estoy para. No, yo no hago pavadas. No me pongo peluca, no. No hago cover de Michael Jackson. Sirve para eso. No hago el pasito lunar, no. No sé ni dónde queda la luna. Pero no, me ofrecieron, pero no. Yo soy, estoy esta onda, este momento, viste, de la vida. Medio unplugged, medio con la viola. Y no, estoy para la era solista, me parece. Me dijeron que recibiste incluso ofertas de Dani Gumpi para. Recibí, sí, para trabajar en un kiosco. Un kiosco que. En Tacuarembó que tiene daño, porque estaba complicado. Dije, no, yo estoy para hacer rock. Bien, bien, no, no, no, no, no me cae bien. No te cae bien. No me cae bien. Ah, no. De otro lado. Medio si me mirás con un ojo solo. Claro, no, no. Yo soy rock, ¿entendés? Claro. Me gusta la mina, me gusta el rock and roll y. Y más allá de lo que nosotros decíamos allá en Gusto, yo toco en Gusto, sí. Y decíamos, el rock no hay lugar para trolos, el rock es para machos, y Dani, no, no. Todo bien, no lo discrimino, ¿no? Pero, pero no, no me va a dar, no me gusta. Está bárbaro Rulo, la verdad. Además, nos pone contento. Yo quiero agradecer a la audiencia, ¿no? Sí, ahí va. Me llegaron cuando estaba internado, ¿no? Muchas cartitas, muchos macaquitos. Te mandaron cositas, peluches. Pastillas, el tupo. Y... ¿Pastillas? Sí, sí, calmante. Ah, ¿no te daban los médicos, no? No, la gente me llevaba. Ah, la gente. Interesante. El pueblo berlastrero. Me llevaban cosas, y polo insolvente. Y me llevaban cosas, y me llevaban regalitos, y cartitas. Una chica me llevó una carta que está todo en un rollo de papel higiénico. Que tiene. Tuvo 6 días para acá. Sí. Me decía cosas de los insolventes. Tenía 15 discos de los insolventes, todo, bueno. Papá también escuchaba. Sí, eso es lo que tuvo insolvente, ¿viste? Ese impacto en la gente, ¿no? En la familia. Nosotros tocábamos en lugares increíbles. Tocábamos en garajes, tocábamos en perdón de Díaz, tocábamos en la Rambla una vez, la Joyera, tocábamos en lugares increíbles, en una cabina telefónica, y era así, ¿no? En un depósito de Alpargata. Tocábamos así, y solamente se juntaba y tocaba, así donde caía tocaba. Una vez tocamos adentro de una volqueta. Claro. Eso, o sea, Insolvente fue así, fue una banda que se formó así. No se les ocurrió porque después hubo muchas bandas que usaron esos motivos, esos que están usando. Todo lo que usaron las bandas uruguayas Naciones para hacer videos, ese tipo, claro, de cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Pero no para toques espontáneos, sino para que eso quedara grabado. Claro. Bueno, eso es lo que tuvo, ¿no? Insolvente, no quedó grabado. Nosotros una vez llegamos a tocar adentro de un baño público, uh-huh, para 6 personas. O sea, nosotros, la banda y 6 tipos más, adentro de un baño público. Y fue un toque íntimo, una cosa intimista. ¿En el Teatro Verano fue eso? No, en un baño público que había ahí por la TESA. Ajá. ¿Viste esos baños químicos que hay también? Tocamos adentro de un baño químico. Ajá. Ahí murió uno de los cantantes, sinceramente. Sí, pero porque se tocó un botoncito que se tiraba para limpiar y una cosa química y lo fulminó ahí. Quedó ahí, ustedes salieron, entraron 5 y salieron 4, como quien dice. Sí, salimos ya. Ya no estaba. Lo único que quedó fue la viola de él. Ah, la viola de él. Que la rescaté yo. Ah. Pero sí, ahí perdimos. Digo, hemos tocado lugares, yo, ese rayillo. Por eso te digo, Solvente fue una banda que marcó mucho. Han estado han tocado también así en lugares descampados, en el campo. Una vez tocamos en un adentro de un corral de ovejas en Maldonado. No teníamos donde enchufar y tocamos en plague, si no va. Y ahí descubrimos lo agresiva que son las ovejas. ¿Sí? Se ponen bravísimas. Tipo, una la matamos a patada. Ah. Entramos a pegar porque se puso agresiva. Y tal, y hoy vino otra, nos miró mal y también le dimos. Sí, un cordero. Después, asado, tremendo. Pero no lo cobraron. Ahí sí. $1,000 cada oveja, güey. Está carísimo. Yo lo estoy pagando todavía, ¿no? Sí. Pero no. Tocamos en lugares. Sí, un parque rodó, lleno de niños. Claro, no fue bien ahí. ¿No? Una mala experiencia, porque. Viste que los nenes no entienden el rock. Nenes entienden. ¿Sí? Fray de Palmiero, canciones para no dormir la siesta, no entienden nada, no sirven para nada. Y estábamos tocando y uno de los nenes nos tiró pop. Así, ¿sí? Me puse loco, No aguanté. lo miré, viste, así, y digo, ¿qué hace? Y grité Judas, mil veces Judas, y me le tiré arriba. Encima el pibe. ¿Y te separaron? Me separaron los padres, sí, el padre y la policía. Ajá. Y nada, sí. Me puse loco. ¿Y ahí caíste en cana? Caí en cana, estuve en cana. Estuve en cana. ¿Acá? ¿Tuviste? ¿Tú estás? Sí, porque el parque acabó. Tuve un mes en la comisaría sin poder salir. Ajá. Sin pasar a juez, nada. En un calabozo. Incomunicado. Incomunicado. Y después me deportaron a Brasil. ¿Pero por qué a Brasil, Bruno? ¿Vos sos brasileño de nacionalidad, no? No, de Uruguay. No, sí, me tiraron una camioneta celular, viste, esa de la Utah, y, sí. Y terminé en Brasil, procesado por un juez allá. ¿En Brasil muy lejos o acá por Valle, por Santa Victoria? Sí, ahí, pasando la frontera. Perfecto. Y ahí terminé procesado en una cárcel de Brasil. ¿Y ahí estuviste cuánto tiempo? ¿En Brasil? Sí. Y preso 6 años. Estuve con la viola. ¿Con la guerra estuviste? Sí, con la guerra. Hice un disco en la cárcel. Ah, hice un disco en la cárcel. Y ahí también te dejaste influir por la música brasileña, porque digo, tiene mucha fuerza la música brasileña. Sí, los presos tienen mucha fuerza. Sí. Los presos tienen mucha fuerza. Y los hiciste participar. Sí, y ellos a mí también. Sí, claro, claro. Sí, era una gran familia. Ahí va. Tengo historias muy emocionantes, ¿no? En la cárcel, a veces. Claro, me marcó musicalmente. Ahí salió un disco que era. Llamaba En Brasil en Pelotas. Y después saqué otro que era En Brasil en Pelotas 2. Fueron los discos, ¿no? 35 y 36, y ellos iban hasta allá, ¿no? Mezclábamos ahí en el estudio local, ¿no? Se hacían las cosas. O sea, vos la salida transitoria, como quien dice. Nunca tuve. Ah, no. Me la negaron porque le pegué al a un que venía a dar clase, aprendí a escribir, no sé, le pegué. ¿Por qué? ¿Por qué esa furia? No, no, pero. Persona, ¿un alfabetizador? Sí, era un profesor de. Sí. No, porque yo tocaba porque decían que la música ayudaba a los presos, ¿no? Que se ponían loquitos con la música. Y tal, y un día sí. Yo estaba tocando y él vino a decir que la música mía los alteraba, que la música mía los ponía más loquitos, que perdían el norte, ¿no? Que lo estaba evangelizando él y todo, y yo venía y me mensaje diabólico. Y le di con la viola. Le di con la viola y está. Que perdí todas las salidas transitorias por los 6 años. Ay, fue todo muy duro la ley conmigo. ¿Fue duro? La ley conmigo, sí. La ley, o sea, Siempre me persiguieron porque... Me persiguieron porque soy rock. Me persiguieron porque soy antisistema. El sistema me tiene miedo. ¿Entendés? ¿Vos qué harías con un tipo del sistema que es un peligro para el sistema? Y... de pronto... Depende de la influencia que tenga, ¿no? De un tipo que tiene mucha influencia contra el sistema. Y tratar de que no pueda publicar. Ahí está. Eso es lo que pasó. Eso es lo que pasó. Tal cual. Estoy en mi vida. Contra el sistema. Claro. No, es bravo. Ahora, hablando justamente de todas esas cosas, tema de cárcel y todo eso, hay un periodo y un capítulo que nunca hemos tocado, Rulo, que ha sido el capítulo negro de la historia de la música uruguaya también. Capítulo negro de la música uruguaya, raro. No, estamos hablando de la dictadura, ¿no? Que hubo tantos músicos proscriptos. ¿Dónde estabas vos en ese momento? Bueno, la dictadura. ¿Qué dictadura? Entre el 73 y el 85. Bueno, yo acordate que fui a Busto. Ajá. Sí, pero Augusto fue antes, en el 68, ¿eh? 67, ¿no? Claro. Y no, la verdad es que en una época yo estuve en Argentina mucho tiempo, ¿eh? estuve militando en los Montoneros. ¿Ah? Nunca entendí mucho que querían, pero caía bien, no sé, a la gente. Una vez secuestramos un loco, Arambete, Aramburo. No sé, Y bueno, está ahí. ¿Y vos hacías algo musical ahí también o no? Yo tocaba. ¿Sí? Yo les hice el disco, la cantata montonera. Yo se los armé ahí. Me dijeron, mirá, no eran rock, ¿no? Pero bueno, me pidieron ahí una letra para los muchachos. Estaba el comandante. Y bueno, está ahí, hicimos una toca. Y digo, yo estuve en Argentina. Y fue un periodo raro, ¿no? Para mí, porque yo estaba. Tenía una novia en ese momento. Me marcó mucho. Marcó. Yo ya estaba durmiendo, me levanté, tenía como 8 marcas. Y después me di cuenta que era ella. Estaba marcado. ¿Arañazo? De todo tipo de marcas. Uh-huh. Cruces, símbolos. Osos. Plásticas. Osos de la paz. Ah, osos de la paz. No, de todo. Y yo tuve momentos difíciles. Un día me acosté. Bueno, no recuerdo qué pasó, pero te cuento la historia. Me acosté, era en el 74. Y lo próximo que recuerdo es octubre del 74. Me acosté, estaba muy cansado. Venía a tocar un toque ahí que habíamos hecho con una banda. Las ratas negras, ¿no? Y me acosté y lo siguiente que recuerdo es marzo del 75. Como 5 meses. O sea, no sé qué pasó. Tuve un lapsus ahí. Ni nadie te contó después. No. Yo caí en cana después. Pero la novia esa que vos tenías. Nunca más la vi. No sé. Un periodo raro, ¿no? Pero. Yo qué sé, viste que la yo soy rock y la dictadura estuvo mal con el rock. Así que estuvo todo mal con el rock, la verdad. Yo fui perseguido, ¿no? Yo estuve prohibido. Ajá. Yo estuve prohibido. ¿Estabas en la lista de músicos proscriptos? No, yo estaba en la lista de aspirantes para entrar en Peñarol y me sacaron. Ah, está. Yo una época quise jugar al fútbol. Ah, tenías y una faceta por fútbol. Tenías. Y no, me sacaron. Fue represión, yuta represión. Vos que bueno, que podés ver la en perspectiva, ¿no? La historia de la música uruguaya, con Emiliano. Que podés ver, observar así. ¿Qué te parece este tipo de reediciones y reencuentros como el de los Olimareños? Una porquería. ¿No? 25 años después. Una porquería. Una banda cuando se rompe. Y no se juntaba. Una banda cuando. Se rompió. Eso revival de nos juntamos. Nada, porquería. Los Olimareños. Ya está. Se pelearon por una mina, no sé qué pasó ahí, o bardo y. Ya está. Nada, no hay que juntarse por la guita. Yo nunca me junté por la guita. No. Nunca toqué por la guita. Nunca. Nunca hice guita. Nunca hice. Nunca te pagaron por tocar. Nunca me garparon. 76 discos. Esos. Nunca me garparon uno. ¿Y de qué has vivido, Rulo? De muchas cosas. ¿Sí? Una época que me mantenía la embajada de la Unión Soviética. Y después trabajé en un tren en Argentina. ¿De qué? Cantaba. Ah, bueno, cantaba. Entre una estación y otra. Pasa que era un poco larga las estaciones. Tenía que tocar como 300 temas. Una vez me desmayé. Claro, porque una estación a otra no era como acá, que vos te subís en 2 paradas. Claro. O sea, era como que te subías y. De una parada a otra y era un repertorio tipo. Sí. Tipo Hayden. Y bueno, Y bueno, laburé muchas cosas, laburé un carro chorizo, ¿no? Me echaron, ¿no? Código con la viola. Ella que no se podía. No, claro, no rendías ahí. Esto estaba con la viola. Que entre cliente y cliente me decían. Me tocaba un. Tema de Baudilla, algo así, ¿no? Y laburé muchas cosas, fui jardinero, me echaron, ¿no? Pude, no, lo cortaba a tomar, ¿no? Chuparon huevos las plantas. Y ahora toco los sueños. ¿Ah, sí? Ahora toco los sueños, por hobby, ¿no? Por hobby. ¿No necesitas plata? No, necesito, sí. Ah. ¿Me querés prestar? No tenemos mucho acá nosotros, pero digo, tocás por hobby, pero toco por hobby, necesidad. Todo, no, tengo. Tengo muchísimo. Entonces, no, por hobby. ¿Por qué por hobby? Ya, bueno, la gente, viste, me agradece en edad y me dice, vos sos el rubio. Y yo digo, sí, soy el rubio y tal. Y van a bajar, no me da. Soy el rubio. O sea, como que en realidad tocas, pero no te da. Todo, pero. Sí. Y es una. Depende del óleo, porque uno me caigo, ¿no? Muy rápido. Una vez tuve un interdepartamental directo, no sabía que paraba, me bajé en Rivera. En departamento de Rivera. Ah, igual, ahí tuviste que tocar bastante, ¿no? Toqué los 76 con los insolventes. Ahí va. Uno atrás del otro. Llegué, tuve que poner las manos en hielo, pues nada más. Yo dije, la vida del rubro, la vida del rockero es así, ¿no? Uno, la vida del rockero, te levantás acá, te acostás allá, dormís de prestado. Yo viví en la casa de prestado un tipo una vez, un fan de los insolventes. Ajá. Me dijo, ¿cuánto tiempo? Ah, poco tiempo. 5 o 6 años. Ajá, estuviste ahí y que abría la heladera, comía. Sí, obvio, sí. Sí, el rulo balastro. Me levantaba a las 4 de la tarde, me presentaba en la mesa y pedía la comida, ¿no? Y de noche igual, ¿no? Caía con unas amigas ahí. Rulo. Caía con amigas y hacíamos fiestas y usábamos todo. La época linda. Está como que al final te terminaron sacando, ¿no? Sí, el tipo se fue al país, vendió todo. Ah, está. Me sacó la policía. Ah, me desalojaron, digo. La ayuda, ¿no? Ayuda represiva. Está ahí, Rulo, ¿seguís viviendo en la pensión? Estoy en la pensión, sí, estoy en la pensión. La verdad que. ¿Cómo la llevas? Bien, a veces no llego a entrar porque viste que cierran a una hora. Ah, sí, claro. Yo tengo autobuses, boliches, o todo por ahí, a veces no llego y no puedo entrar. Por ejemplo, ahora que es más de madrugada. No, esta noche ya no vuelvo. Ya sé que no llego. Ya, me quedo por ahí. ¿Te querés quedar a dormir acá en la radio? Podría ser así. Tengo un toque ahí en el lío, la confitería bailable. Ah, está bien. Para ahí ahora. Voy a tocar ahí unos temas de. Ahí sí. Ajá, bien. ¿Solo? Con la viola. Para la viola. Siempre conmigo, siempre con la viola. Decime de lugares a donde vos irías. Y bueno, por ejemplo, podría ser la cordillera de los Andes. Con la viola. O el lago Titicaca. Con la viola. Por ejemplo, el Malecón. ¿El qué? El Malecón. En La Habana. ¿Qué pasa? Es un lugar. ¿Es un lugar? Claro. Con la viola. Claro que. Y por ejemplo, también en Miami, con eso, ¿no? Miami voy con dinamita. Voy con dinamita a pegar el cuerpo. Bueno. ¿Sabes por dónde me paso en Miami? No sé, si preguntaste. Por lados feos. Vale. No digas, los mayamenses no me digan. Tenemos algunos oyentes en Miami, ¿no? Dale un beso por tener. Bueno. Rulo, nos vas a dejar un tema. Un tema que pertenece al nuevo disco. Al nuevo disco. Que está en preparación. Ya la sacamos la Vuelve Rulo, ya claro, se agotó. Sí. Agotó que sacamos 6 discos. 6 planos. Está. Y ahora viene el nuevo. Yo sé que en Uruguay se está vendiendo mucho el disco de vinilo. Incluso sí. Casi $100. Está lleno de gente que compra. Gente que compra vinilo. 9 gamas. Hacia 9 gamas, ¿no? Sí. Y el mío vale más barato, ¿no? Pero voy a sacar ahora el nuevo disco vinilo. El Rulo solo bien se lame. Ah, que tal, si me ocurrió, tuve. Qué ingenioso, ¿no? Original, ¿no? Tuve un mes para esto. Sí. Porque era un tema del título, y yo las canciones ya las tenía, ¿no? Pero el tema del tema del título, y dije, ¿qué te parece el Rulo solo bien se lame? Y me dijeron, rompiste, ¿no? Tengo un productor que me dice, Rulo, vos la rompés. ¿Quién es? ¿Santa Olalla ese, el productor tuyo? No, ahora estoy con Carbone otra vez. Ah, Carbone. Carbone. Volviste a Carbone. Ahí digo Carbone porque siento que me van, claro. Y ahora me tiramos café con leche. ¿Vuelve a Uruguay, Carbone? Porque nosotros lo hacíamos en Chile, que estaba en Chile, produciendo, ¿no? Hijo del Monte, todas esas telenovelas. Sí. Y otros hijos también. También. Pero no, no, banda guita, banda guita. Ah, bien. Bien. Yo la grabo la pensión, viste, en el fondo de la pensión grabo. Y después lo mando para allá y ellos se encargan. Ya hice un nuevo disco que se llama Rulo Solo Miscelánea. Y te voy a pasar te voy a pasar el tema de difusión. Que yo no sé, lo ha pasado por todas las radios, supongo. Capaz que sí, no sé. En Uruguay, ¿no? ¿Eh? En Uruguay por todas las radios. Y capaz que sí. Ta, te, no te, escuchamos mucho radio en Uruguay, ¿no? Nosotros. Yo te voy a dejar el tema de difusión que se llama El Rulo Solo Bien Se Lave. Es el tema que le da nombre al disco. Y voy a tocar la semana que viene, si Dios quiere, en la Rambla de Montevideo. Ahí en el Teatro de Verano. ¿En la Rambla o en el Teatro de Verano? En la Rambla, frente al teatro. Ahora está un poco frío, Rulo, ¿eh? Para ir a... Sí, me dijeron eso. Como un poco de viento, está medio frío. Sí, pero los fans de los insurgentes van hasta el fin del mundo. Ya está. Bueno, vamos a escuchar a Rulo Verdastro, que nos va a dejar. El Rulo Solo Bien Se Lame. El Rulo Solo Bien Se Lame. Corte de promoción de su corte modelo. De promoción del disco El Rulo Solo Bien Se Lame. Le quiero agradecer a toda la audiencia, los mensajes, la votación en mi blog, donde quedó claro quién es el más grande del rock nacional, y los miles de mensajes y todo el cariño de la gente allá en la pensión, la gente que va a dejar cartas, muchas gracias. Esto demuestra lo que es el rock y lo que somos los Rulo Verdastro. El Rulo Solo Bien Se Lame. Escuchamos, pues. Rulo Solo, Rulo Solo, Rulo Solo Bien Se Lame, bien se lame, bien se lame. Rulo Solo, Rulo Solo, Rulo Solo Bien Se Lame, bien se lame, bien se lame. Rulo Solo, Rulo Solo, Rulo Solo Bien Se Lame, bien se lame, bien se lame, bien se lame. Se la me, la P se la me, se la me, se la me, se la me, la P se la me, se la me. Rulo Solo, el Rulo Solo, se la me. Muchas gracias, Rock. ¿Cómo hacen? ¿Con palmadas? Ok, vamos allá. Sí. Ahora los guapos ya saben de leyes, incluso luego de aplicar incisiones, cómo treparse en los procedimientos, cómo saltar y evitar sanciones. Las prostitutas saben de economía, de urología y de medicamentos, la burocracia de psicología para poder distender los momentos. Pero el parlamento abrió la puerta del armario, comité de poetas por un premio literario. La Radio Nacional funda el Museo del Estribillo. Debajo de la mesa no metan la cabeza, tienen dientes los bolsillos. Y qué aventurera que se ha puesto la juventud. Le da lo mismo Tokio, Barcelona que Moscú. Tengo un catalejo con el la luz. Se ve, Marte se ve, hasta Plutón se ve, pero el meñique del pie no se me ve. Tengo un catalejo, cuando lo pongo al revés no se entiende, lo pongo otra vez en su lugar, porque así es como único se mira. Sube el telón y hay un artista rezando que lo censuren para hacerse famoso. Vuelve el telón y hay un campeón añorando que le pregunten a quién dedique el triunfo. Vuelve el telón y hay un alcohólico urbano y hace un resumen de gran maestría, de cada cual según su trabajo, a cada cual según su picardía. Se hacen los caminos a golpe de sangre y esperanza, y no coloreando tanto los desechos de alabanza. Flores que se abonan con excesos de misterios, desde lo prohibido hasta lo consentido, aroma de cementerio, caray. pero mi catalejo y yo entendemos el momento. Hoy vemos catarsis, mañana habrá nacimientos. Tengo un catalejo, con él la luna se ve, Marte se ve, hasta Plutón se ve, pero el meñique del pie no se me ve. Tengo un catalejo, cuando lo pongo al revés no sé entender, y lo pongo otra vez en su lugar, porque así es como un hijo se mirar. Tengo un catalejo, con él la luna se ve, Marte se ve, hasta Plutón se ve, pero el meñique del pie no se me ve. Tengo un catalejo, cuando lo pongo al revés no sé entender, y lo pongo otra vez en su lugar, porque así es como un hijo se mira. Charles Baudelaire, Madrigal triste. Qué gran pecado es que llores, sé bella y sé triste. El llanto añade a tu rostro encanto, como la lluvia a las flores. Te amo cuando la alegría muere en tu frente sombría, y el labio contraes callado, y envuelve tus ojos fría la nube gris del pasado. Te amo cuando un llanto lloras, como la sangre caliente, cuando mis besos imploras, y para asomar su frente las interrumpen traidoras tus angustias bruscamente. Bebo, voluptad divina, honda música dañina, los sollozos de tu pecho, y creo que se ilumina tu alma con la cristalina lluvia del llanto deshecho. Ya sé que tu corazón, desierto en la dispersión de los amores pasados, arde en caliente ignición, como los hornos cerrados. Ya sé tu orgullo, pasión de los grandes condenados. Pero hasta tanto, querida, que es tu pesadilla hundida, como en un eterno encierro, sueñe sangre y carne herida, filtros que quitan la vida, y espadas, pólvora y hierro, hasta tanto que insensible, viendo la dicha imposible, bebas al sonar las horas, las caricias corruptoras del hastío irresistible. No podrás, oh reina esclava, que me amas fuera de ley, gritarme en la noche brava, ya soy tu igual, oh mi rey. Terminando este programa de Fin del Mundo, un programa con muchas cosas especiales en realidad, con un guión muy particular el del día de hoy, con un orden de cosas muy particular, ¿no? Cosas especiales que surgieron en esta madrugada. Pero bueno, hemos llegado al final, ¿no? Creo que sin saber casi cómo, por qué, pero hemos llegado al final. Me están haciendo una seña. Sí, parece que tenemos ya a terminar el programa. Tenemos una comunicación de nuestro movilero Donato Tancredi desde la casa de Pablo Bengochea a las 4:30 de la mañana. Donato, ¿estás ahí? Estoy acá. Donato, ¿cómo está el clima por allí? Estamos con un poco de sueño. Está frío. Donato, No, hay una novedad, por eso estuvimos haciendo, llamando. ¿Qué pasó? Para ir. En un momento, parece que el perro de Bengoechea estuvo ladrando, parece no, nosotros lo sentimos, ¿sí? Estuvo ladrando por un lapso importante de tiempo, alrededor de unos 10 minutos, insistentemente ladraba el perro, y se escuchó una voz desde dentro de la casa que parece que le indicaba que depusiera su actitud de ladrar para poder dormir tranquilos. Esa voz, aparentemente, por lo que pudimos deducir, podía ser la voz de Pablo Bengochea. Donato, ¿ha grabado ha grabado la voz esta de Pablo? No nos dieron nada para... ¿Cómo que no? Y no pusimos micrófonos ahí, no sé. Bueno, Donato, estás alerta, quiero que te quedes allí hasta la hora que sea, hasta mañana, a las 10 de la mañana, pero que consigas darnos toda la información de lo que pase, y cualquier novedad que aparezca, se interrumpe la transmisión de Mitosis Radio para enlazar contigo y que nos comentes cuáles son las novedades al respecto. Bueno, así será. Te dejamos allí, suerte, que no pases mucho frío, sabemos que la madrugada está gélida, pero bueno. Es fácil decirlo. Gracias, Donato, por tu aporte. Bueno, volvemos aquí a los estudios de Mitosis, los estudios de Fin del Mundo. Bueno, y termina el programa número uno. Un programa raro, distinto a lo que ha sido algunos programas anteriores, como van a ser todos los programas distintos, ¿no? Y un programa en el que también inauguramos de alguna forma el formato que va a tener Fin del Mundo de acá en más, por lo menos por la próxima semana. Ya, esto fue un formato. Esto fue un formato. No, verdad. Bueno, no, como ya saben, nuestra gente querida, que es la que nos está siguiendo más de cerca, ¿no? En todo este tiempo. Bueno, saben muy bien que estamos en una etapa explorativa, y bueno, como eso lo están tomando, lo que estamos haciendo. Bueno, por eso queremos agradecerles por seguirnos, por tener paciencia, y bueno, les mandamos un abrazo a todos. Muy bien, exactamente. Y lamentablemente nosotros tenemos una gran intuición para las cosas terribles, y yo creo que el fin del mundo está por ocurrir. Ojalá Dios no te oiga. O sea, como un olor a azufre, ¿no? ¿Qué te basas? No sé, como un olor a azufre, como que está el diablo cerca o algo, no sé. Pero bueno, parece que se viene el fin. Mitosis. Sin temor al ridículo. Thank you. Donatos hoy. No va a ningún lado para festejar. De pronto una fresadita, viste algo. Una colchadito. Un bolsillo roto no me queda más. Invítame a una copa. ¿Escucha? Que por ti he de brindar. Que nos manden, sí, que nos manden algo. Hace un frío de parar.